confidenciado, de las masas espirituales, ¿no? Siembras de ideas muy esenciales que el padre Orlandis fue haciendo a lo largo de la formación de escola, y desde luego lo que yo diga que lo oí decir yo mismo es lo que, a partir del tiempo que yo le conocí, el 1944-58, le oí directamente. Pero otras cosas sé que las decía y lo que las venía diciendo desde los años 20, ¿no? El señor Basil, que le conocía pues desde los años 30, ¿verdad? 15 años antes que yo le conociera, que le conocía ya él, pues por esto he querido que hablamos de esto ya en Barcelona, de que íbamos a transmitir un mensaje, un testimonio, recordar todo lo que diré, seguramente me lo vais a decir alguna vez, o lo vais a decir, o está escrito en la revista Cristiandad, o está escrito en aquellos papeles de aquellos retiros del año 42, de los que nació la revista Cristiandad, que muchas veces hemos fotocopiado y hemos repartido en nuestras reuniones, ¿verdad? Todo ha sido probablemente ya meditado por vosotros en alguna ocasión. De todos modos, nos pareció, a Cecil y a mí, así, y a Petit, cuando nos partimos el tema, yo lo esencial de nuestra vocación, y Petit, nuestro apostolado, porque la manera de escoger el tema y la manera como yo lo quiero tratar es obedece a la siguiente razón. Esta es la vigésima vez que nos reunimos a partir del año 65 en UICI por primera vez. Y pensando y recordando estos años, uno se encuentra con una sorpresa. Si ahora yo os digo rápidamente, todos los que estabais recordaréis ciertos momentos y ciertas cosas. Y en otros momentos, pues, que también fue todo muy bien, pero solo recordaréis dónde estábamos, o más o menos qué hacíamos, pero perderéis un poco. Yo quisiera que este año nos acordásemos toda la vida de lo que vamos a hablar ahora, la verdad. En diciembre del 65 nos reunimos por primera vez, después comentaré una cosa, todos los pocos que estábamos allí, porque éramos cuatro de Barcelona y 7-8 de San Sebastián, ¿verdad? La iniciativa de Pérez Mosso, fuimos un coche de Barcelona, un coche pequeñito, de aquel que cabían cuatro elefantes bien puestos, ¿verdad? 600 de aquella época, ¿no? El Petit, Alcina, Carlos Mas de Cisar y yo, estos dos barcelones, ¿verdad? Me parece que no había nadie más. Y después estaba, pues, Azcoaga, Antonio Pérez Mosso, Azcoaga, José Luis Ganuza, Toledano, Perujo, no sé qué, ¿verdad? Y ¿quién? Guardamino, y no sé alguno de vosotros. ¿Quién? Y Gilberto, sí. Éramos unos pocos. Y nos acordamos los que estamos, y el año siguiente volvimos a ir a UICI. Fue una cosa casi de paso, porque yo acababa de ganar las oposiciones de metafísica y estaba más bien cansado del trabajo. Y después, a partir de enero del 69, comenzamos a hacer unos actos en San Sebastián. San Sebastián, el enero del 69, ahora siempre nombraré dos eneros, aunque fuese diciembre, ¿no? Por nombrar una vez al año. Al comienzo del 69 estuvimos en unas monjas de la enseñanza que se subía por una escalerita muy, muy bonita, de que da ilusión subir por barandillas, ¿no? Una cosa muy pintoresca. Y hablábamos del centenario del Concilio Vaticano I, es decir, el magisterio de la Iglesia y todos sus ámbitos de enseñanza. Al año siguiente, que está en un artículo de Artola en Cristiandad, lo explica, ¿eh? Nos reunimos en las reparadoras y hablamos de teología de la historia. Con muchos dragones, bestias, Babilonia, San Miguel Arcángel, ¿os acordáis, verdad? Una cosa muy, muy, muy repicada, el cual da eco del artículo. Después, en enero del 71, dedicamos todo en las franciscanas misioneras, en las afueras de San Sebastián, dedicamos todo el ciclo a una cosa que habíamos hablado en el primer UICI, que es el tema de la legitimidad y santidad de las guerras de tipo como la de los macabeos, los alzamientos macabaicos, Después de lo cual escribió alguien en el pensamiento navarro y en Cristiandad. en enero del 72 hablamos de falsos mesianismos y esperanza cristiana. En enero del 73 tratamos de varios temas en torno a la idea del reinado del corazón de Jesús. Esto me acuerdo porque al final un señor muy eminente me felicitó sinceramente. Entonces yo me quedé un poco perplejo con eso de la felicitación sincera, siempre me hace un poco, me deja perplejo. Me recuerdo que una persona que no, que estoy seguro que era sincero, o sea que no hacía falta que lo dijera, pero recuerdo que me quedé sinceramente. Después hablamos de los fines del Año Santo, que era el Año Santo antes del Año Santo Universal, antes del Año Santo Romano, año 74, otra vez en las reparadoras. En enero del 75 hablamos de teología de la historia, la esperanza de la conversión de Israel, de la unidad religiosa del mundo, en el círculo de San Miguel. Y entonces nos fuimos a Baracaldo el año siguiente, en un colegio, con lo cual cambiamos, y fue una cosa que va evolucionando eso. En lugar de hacer un ciclo de conferencias para el público, reuniéndonos nosotros en aquellos bares típicos de San Sebastián Viejo, ¿no?, que nos reuníamos allí a cenar, etcétera, y a charlar, pues nos reunimos en Baracaldo y estudiamos el apostolado de la oración, los estatutos de la apostolación con todos sus elementos. Y al año siguiente estudiamos Escuela Cordicios, el año 77, en Javier. Y comenzamos en Javier. Y entonces surgió la idea de llevarse toda la familia, vaya, ¿no? En lugar de ser una reunión así para hombres solos, ¿verdad? Comenzamos a llevar críos y mujeres, y mujeres también de familia, ¿no? Lo cual se contagió a la Escuela Cordillera de Barcelona y aparecieron las tardes de los sábados, que han sido una bendición de Dios, que puede ser muy importante para nuestros hijos. Y en Javier estuvimos 3 años. Me paso de esto antes, he hablado así de la historia, te lo explicaba rápidamente, ¿no? Porque conozcas el ritmo este. En Javier estuvimos 3 años, un año recuerdo que hablamos del Concilio Vaticano II en relación con la esperanza de la Iglesia. Otro año quisimos hacer una especie de examen práctico y salió más o menos bien. Seguramente hicimos muy buenos propósitos, que no me acuerdo cuáles fueron ni si los cumplimos, pero esto a mí nunca me preocupa demasiado por aquello del campis. Si el que propone falta muchas veces, ¿qué será el que tarde o nunca propone? O sea que hay que perseverar en hacer propósitos, hay que perseverar en hacer propósitos y tener la humildad de hacer propósitos y quedar medio cumplidos, pero hay que hacerlos. Entonces, vinimos a Burlada por primera vez después de una reunión que habíamos tenido en Mater Salvatoris, en el Tibidabo, en torno al Día de Inmaculada, el 1 de diciembre, con el padre Mendizábal, para poner en marcha, esto Basilio estaba en Barcelona y se acuerda, poner en marcha el estudio de los estatutos universales para toda España de Escuela Cordicioso. Tardó un año y medio en hacerse, pero primero nos reunimos en Mater Salvatoris, en enero del 80 nos reunimos aquí por primera vez y el decreto del padre Mendizábal como director del apostolado de la oración es del 21 de mayo del 81. En enero del 81 no me acuerdo qué hicimos. En enero del 82 tampoco. En enero del 83, ciertamente a partir de enero del 82, 83, 84 y 85, siempre han tenido ya estas reuniones el carácter de asamblea nacional de la sección de la apostolada de oración. La señora ya lo sabe, siempre por tanto tenemos que una reunión y tenemos que acordar propósitos institucionales, diríamos, y colectivos. Otras veces aquí se comenzó a hablar de cómo se dirige una escuela, cómo se hace, cómo se vincula la apostolada de oración, de Pamplona, de San Sebastián, de Bilbao, etc. Seguramente de esto ha salido que Bilbao se erigiese canónicamente con el padre Igarzua ya de director. Y de esto, sin duda, pues habrá surgido también pues el que también en Palma comience a funcionar, de hecho, escuela, como nos decía antes, ¿no? Ahora, ciertamente, alguno de estos años, que todos recuerdo que fueron espléndidamente, un año estuvimos en Corella porque aquí las monjas no nos podían recibir porque tenían un capítulo. Todos estos años, yo siempre recuerdo que han sido muy fructíferos y que, sobre todo, nos hemos sentido consolados espiritualmente y felices al estar aquí. No obstante, muchos años, a mí, diríamos, el el resultado práctico concreto para el futuro interior de la escuela se me diluye, ¿verdad? Que queda un poco así, saben un poco qué pasa. Y me parece, a ver si lo conseguimos, que hoy, este año, tendríamos que pensar algunas cosas, meditarlas y sacar propósitos que siempre más nos acordásemos, ¿no? Yo vuelvo ahora 20 años para atrás. Estos son 20 actos, ¿eh? Este es el vigésimo. Están apuntados aquí, son 20, ya lo he contado. Además de hacer 20 años, pero este es el vigésimo acto de ese tipo, con estas evoluciones que he dicho. Ahora yo vuelvo 20 años atrás, y aquellos pocos barceloneses y algunos vascos que había allí, todos recordamos un par de cosas de que se trataron. Por ejemplo, y esto alguna vez me lo han recordado a mí y me ha ayudado a refrescar la memoria, y lo voy a decir, porque es importante prácticamente. Hablé yo de los ejercicios de San Ignacio y de lo esencial de la meditación de las dos banderas y de la actitud que San Ignacio quiere despertar en el ejercitante en la meditación de los tres binarios de hombres. Y como que yo, pues, era profesor universitario, ¿no? Y era encargado de cátedra y había muerto hacía 2 meses Jaime Bofill, ¿eh? Yo me encontraba abocado a la perspectiva de tener que opositar a cátedra prontamente, como así fue al cabo de un año. Y yo dije, si ahora se me pusiese a mí en el centro de la vida, yo tengo que ser catedrático de la universidad. Y esto fuese, pues, como se convirtiese como en el fin indudable, aquello en torno de lo cual tiene que girar todo, y como quien dice, no pensase más que en esto. No en el sentido de tiempo dedicarle, sino que fuese como la intención, y pues sería completamente desorientado, ¿no? Porque yo no sé qué querrá Dios de mí, me parece que tengo que opositar, pero mi vida no consiste en que yo tengo que ser lo que San Ignacio pone, no se puede decir, yo tengo que tener un beneficio, tengo que ser canónico, yo tengo que casarme, ¿no? Tal vez tengas que casarte, pero el fin de la vida humana no es casarse ni ser canónico, ¿no? Ser catedrático, es servir a Dios, alabar a la reverencia y servir a nuestra vida, y todas las cosas de la vida, el sacerdocio, el ser canónico, el ser catedrático de universidad o el ser comerciante, pues el mercader, porque las cosas que pone San Ignacio, pues son cosas que se tiene que ir manifestando a la voluntad divina, y cada uno, pues, tiene que escoger lo que Dios quiere, que tiene que elegir según la voluntad de Dios, tiene que buscar la voluntad de Dios. Y la meditación de los binarios, decía yo, consiste en decir, bueno, qué bien, a mí me gustaría ser catedrático, y resulta que Dios quiere que sea, mira qué suerte tengo, Dios quiere lo que quiero yo. Mientras uno se ponga así, ¿verdad? No sé si me explico. Nosotros vemos lo de Abraham, que por fin no tuvo que matar al hijo, como un final feliz, ¿no? Qué suerte, ¿verdad? Como así, qué suerte, ¿verdad? No, si nos ponemos así en plan de Dios, que Dios venga a Dios a lo que queremos nosotros, no nos entregamos. Yo insistí mucho en eso, y como que el año siguiente, al llegar ya era catedrático, pues claro, fue de risa, ¿no? No obstante, no le ha salido mal a este, ¿no? Porque en el fondo a mí me daba mucha ilusión ser catedrático, me salí con ello, pues pareció que el sermón era muy congruente para la situación, ¿verdad, Juan? Yo prediqué esto, que no se puede poner en fin aquello, pero de hecho, pues lo conseguí, es que hoy digo, pues es divertido esto, una anécdota. Una anécdota que ayuda a recordar que estuvimos hablando de ejercicios y bastante en serio. Yo me llegué a poner en aquellos años, gracias a Dios, muy en la situación en que San Ignacio quiere que uno se ponga. Y creo que si no hubiera estado muy dispuesto a no ser catedrático, si Dios no quería que lo fuese, no lo sería. Esta parte. Porque nuestras Señor a veces pone las cosas así. No lo sería. O sea que yo, sinceramente, Dios me hizo poner en el tercer binario de hombres, ¿eh? O sea que tenía derecho a hablar como hablaba. Y después que venía a la cátedra tenía que dar gracias a Dios, tomarlo como un mensaje de la Divina Providencia para unas responsabilidades que yo tenía que cumplir. Yo, de aquella manera. Bueno, hablamos también de otra cosa, precisamente. Y es lo que más se recuerda del primer Wisi, ¿no? He puesto primero esto del tercer binario por una cosa, que veréis después. Yo dije, y lo repito, Escola Cordillesu tiene una vocación de tal naturaleza que se ha expresado máximamente después de casi 20 años de madurar como institución de formación, se expresó fructificando en la aparición de la revista cristiana. Es de tal naturaleza la vocación de Escola, cuyo fruto más institucional y colectivo es la revista cristiana, que si no hubiese en Escola algunas personas que, sintiendo que Dios quiere que orienten su vida, incluso profesional, de la forma que resulte más congruente con la tarea apostólica, pues se decidan a ver si pueden ser escritores, periodistas o profesores. No existiría. Dije allí, la señorita María no estaba allí, que si la señorita María Asunción no hubiese estudiado la carrera de historia, cristiandad no existiría. ¿Tú te acuerdas de eso? Porque no es que ella no ha sido profesora de historia, ni era su vocación. Pero si no hubiese tenido la formación, el ambiente que da un estudio universitario de historia, no hubiese tenido la mentalidad que le ha permitido hacer cristiandad funcionarse. De hecho, en aquel momento, pues entonces, la mayoría de las señoras muy activas en la postulación de Barcelona veían Escola como una cosa rara, de gente que en lugar de dedicarse al apostolado se dedicaban al estudio, ¿eh? En lugar de ser piadosos y intelectuales, ¿eh? Lo veían mal, ¿eh? Decía, Escola necesita a alguien que estudie carreras de historia, de filosofía, de derecho, de con finalidad así formativa, e incluso su profesión. O sea, si no hubiese ganado la cátedra del Instituto Milán Fontanals, Jaime Bofill, del año 42, no hubiese aparecido la revista cristiana. Así que recordé este ejemplo, ¿eh? O sea que, si os sentís que esta vocación de Escola os interesa, tenéis que pensar si tal vez tenéis que evolucionar en vuestra profesión, tenéis que encontrar caminos de servicio a esto. Está solicitado en el año 65. Ahora bien, si algo es para mí evidente, es que aquello que yo dije era una cosa que Dios quería que la dijese, porque además, pues será una de aquellas veces en que una palabra cae en buena tierra, que da 100 por 1, porque todos los que estaban allí y otros que no estaban y lo oyeron decir, pues se ubicó, dejó la carrera de ingeniero y se puso a estudiar historia, este Mundet y Chávez estudiaron periodista, vinieron unos cuantos ingenieros del norte a estudiar filosofía en Barcelona, uno de ellos tuve la suerte yo de que se casase con una hija mía, y el otro, pues, hay cantidad de cosas que han pasado, no existen ni mis nietos existirían en el mundo si no hubiera sido por aquello. O sea que traigo una serie de consecuencias de por añadidura tan curiosas que puede negarse, ¿no? A los curas les fue muy bien el haber estudiado filosofía en la universidad conmigo para defenderse después contra la teología de la diócesis, etc. Cabe duda que bien, ¿no? Y de la semilla Wisi, pues a veces pienso que hay gente pues en Chile, en México, en Colombia, en los agustinos, en los trapenses, ¿no? En el diocesano, etc. Y unos cuantos profesores universitarios también, evidentemente. Los que estaban en Wisi, los que vinieron con el fruto de los que estuvieron en Wisi, ¿verdad, amigo Fornel? ¿Verdad? O sea que aquella semilla pues se multiplicó y otras semillas y fructificó y cayó y aquello funcionó en bastantes líneas, sin aquello de Wisin no hubiera sido Chávez director del pensamiento navarro, no hubiéramos armado todo el jaleo que armamos durante unos años, el que quisimos armar y el que nos armaron a nosotros. Pero en fin, y las cosas que pueden quedar por hacer. Yo supongo que todos, supongo, estoy seguro, vaya, todos hemos hecho menos de lo que deberíamos hacer. Pero esto lo digo como una invitación al examen de conciencia individual. Si se hace bien el examen de conciencia individual, se puede hacer hasta examen de conciencia colectivo. Porque, como sabéis, es muy peligroso el examen de conciencia colectivo si no se hace bien el examen de conciencia individual. La autocrítica institucional suele servir para que uno meta el dedo en el ojo del prójimo y diga, tú tendrías que haber hecho esto, mira, dixemos con cada cual su sap, y cada cual procure todo lo que pueda, ¿verdad? Y yo estoy seguro que colectivamente y distributivamente todos podríamos haber sido más fieles de lo que Dios nos daba las posibilidades de ser en el apostolado nuestro, en lo esencial de nuestra vocación, el apostolado que tiene que hablar de ti. Pero yo no voy a hablar del apostolado ni de lo que hemos hecho, ni a sugerir este examen de conciencia, sino voy a centrarme en el tema de lo esencial de nuestra vocación. Mirad, si yo pienso en el Luisi primero, me da, en el Luisi del año 65, me da una sensación muy curiosa. La sensación de que la semilla echó arbolito, que fue creciendo con el grano de mostaza, y creció, salieron ramas, salieron flores, salieron frutos, salieron otras semillas que a su vez han sido sembradas y ya tenemos casi terceras generaciones. Frutos sembrados. O sea que veo bien el árbol con sus ramas, su fructificación. Veo que sobre el cimiento echado entonces se ha edificado bastante. Yo diría que es para dar gracias a Dios, como decía Alsina. Es mucho, casi no se explica, diríamos, humanamente. No obstante, hoy yo me siento llamado a invitaros a esta reflexión. Quien pensase que un edificio, porque los pisos están muy bien construidos, no es importante atender a los cimientos, se equivocó. Quien pensase que porque un árbol ha dado ramas y flores y frutos no hay que cuidar de las raíces, se equivocaría. Por tanto, yo al poner el título lo esencial de nuestra vocación, no tomo esencial en un sentido metafísico, ni quiero decir que todo lo que yo no voy a tratar no pertenezca a la esencia de la propiedad, o que no sea una cosa necesariamente conexa, porque es necesariamente conexo con un árbol el que dé flores y frutos. Pero ahora no voy a hablar más que de las raíces, digamos. Y es esencial un edificio que tenga pisos y techos, y la azotea, esencialísimo, y ventanas. Pero voy a hablar de los cimientos. O sea que lo esencial aquí quiere decir, la palabra que no está puesta filosóficamente, quiere decir lo nuclear, lo radical, lo más íntimo, el punto de partida, lo que llama San Ignacio principio y fundamento. Que no es todo el argumento, ni toda la meditación, ni todo el discurso del ejercitante, sino el principio y el fundamento, saber que Dios ha creado para servirle. Tiene que ordenar todas sus elecciones al servicio de Dios. Esto. Principio y fundamento. Yo quisiera hablar, diríamos, del principio y fundamento de escuela conciliosa. Y por tanto, en este sentido, no voy a hablar ni del tronco, ni de las ramas, ni de las flores, ni de los frutos, que más bien digo que han sido casi el 100 por 1 en algunas direcciones, un conjunto. Yo me parece que hemos de dar gracias a Dios y ser muy humildes y pensar que seguramente pues podríamos haber hecho muchas más cosas. Pero la semilla de Wisi fructificó. Pero ahora yo volvería a llamar la atención más que entonces, sobre el principio y fundamento, sobre la raíz, sobre los cimientos, sobre el núcleo, sobre el fin último, porque en lo práctico el fin es el principio, sobre el fin último que debe tener toda nuestra tarea, es decir, ¿a qué somos llamados? ¿A qué somos llamados? Y lo digo por lo siguiente, porque pensándolo así, podríamos hacer aquello que se hace en cine, que se pone la película del revés, ¿no? Por ejemplo, podríamos revolver para atrás, ahora lo que dice. Si sin escuela, los que son escritores o periodistas o profesores, pues se volvieran escritores, periodistas, profesores, y se olvidaran de que escogieron esto al servicio del reinado del Sagrado Corazón de Jesús, según la suerte que tuvieran o la mala pata que tuvieran, podrían a lo mejor pues tendrían éxitos humanos. Yo más bien para mí quisiera tener fracasos en este caso para que Dios me hiciese volver a sitio, ¿no? Pero Escoda se iría por las ramas, ¿eh? Y daría flores y frutos literarios, políticos, filosóficos, metafísicos o teológicos, pero no interesa. Entonces la ramificación mataría las raíces y ahogaríamos la semilla en fuerza de ponerle pues a la cosa, ¿no? O hundiríamos los cimientos en fuerza de ponerle más pisos que los que aguantan, ¿no? Antes de haberlos reforzado. Por tanto, vuelvo para atrás, ¿no? Digo, sí, en Escola, no, estamos todos, siempre y talmente, con todas las distracciones que cada día se tienen y la falta de los propósitos que Dios permite que tengamos para nuestra humildad. Pero estamos todos siempre con la mente dirigida, según San Ignacio nos aconseja, a lo que es la voluntad de Dios sobre nosotros, pues las mismas cosas que nos parece que hemos hecho bien se frustrarían y sobre todo no cumpliríamos la voluntad de Dios, sencillamente. Y eso es lo que yo he escogido el tema sobre esto. Y voy a leer a Santa Teresa, que siempre es interesante. En el libro de las moradas, en las segundas moradas, pues ahí está la séptima, antes de entrar en lo místico, dice esto: toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conformar con la de Dios. Y como diré después, está muy cierta que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual hasta la séptima. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor y más adelante está en ese camino. No penséis que aquí hay más algarabías ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien. Pues cerramos en el principio, queriendo luego que el Señor haga la nuestra, que decía Jordi, que yo sea catedrático, y que nos lleve como imaginamos, qué firmeza puede llevar este edificio. Es como el principio y fundamento de San Ignacio, pero dicho de esta manera, literariamente insuperable, claro, de Santo Teresa. Y dice en lugares paralelos, la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfectas. Toda nuestra regla y constituciones no sirven de otra cosa, sino de medios para guardar esto con más perfección. Doctrina que Santa Teresa, sin duda, porque era como quien dice, sin letras y boba, como decía ella, no había leído en la Suma Teológica, pero que está en Santo Tomás. Los votos religiosos son instrumentos. La perfección es la caridad. La caridad a Dios y a Dios. Que es la misma virtud teologal. La misma. Y Santa Teresa advierte que, como que aquello de San Juan, que es más fácil examinarse si amamos al prójimo, porque a Dios es difícil saber si le amamos. Si no amamos al prójimo, seguro que no amamos a Dios. Es muy fácil saber si amamos al prójimo. Examinad, si amáis a vuestras hermanas, así sabréis que amáis a Dios.

Lo mismo que digo con la filosofía, experiencia mía, con la teología, o con la teología de la historia. Dígase que de todo lo demás, de todo, de los criterios políticos, etc. Lo voy a decir. Cuando yo me apunté al Círculo Baños Negros de Barcelona, que es el centro carlista de la ciudad, después se lo dije al parlante, me riñó. Dice, esto no es lo tuyo. Tu vocación es escola. Lo que lo hagan otros, lo tuyo es esto. Me parecía que si yo me hubiese metido mucho en política carlista, que era la única buena. Pues como sea. Pero no iba a hacer escola. Tal consono. Él le parecía que la única tesis era verdadera, las 24 tesis. Pero sabía que no la compartía el padre Cayuela ni el padre Ramier. Y sabía que la única política española auténtica era el carlismo. Pero sabía que los carlistas no entendían escola. Es decir, no hay ningún carlista que entienda escola. Son los que tendrían que entenderla, pero no lo entienden. Los que todas las dificultades que tenemos en escola viene que la gente tiene una mentalidad liberal, que se lo han metido en la congregación de los jesuitas, en el ambiente de la seda, la liga, todo eso. Digo, habrían de ser con los carrins. Digo, para los carrins no lo metes en ahí. Sin estar con zona, que las cosas como sean. ¿Por qué? Pues mirad, por una cosa. Mirad, no se puede ser cristiano para el socialismo, porque el socialismo es falso y contra naturaleza. Pero es que no se puede ser cristiano para una cosa, aunque sea justa y obligatoria. No se puede ser cristiano para ser un buen marido. Si es un buen marido, al servicio del reino de Dios. ¿Me explico? Quien solo optase por ser un ferviente católico, porque quisiera ser un marido perfecto, este señor no, nunca serviría a Cristo, ni es muy seguro que llegase a ser fiel en el matrimonio. Y eso que es muy obligatorio ser un marido fiel. Pero quien solo cogiese la religión para la fidelidad conyugal, la perdería. Y quien solo anhelase el reino de Cristo para que pudiese haber una política carlista, jamás entenderá ni el carlismo ni el reino de Cristo. Lo primero es lo primero. Solo Dios basta. Las virtudes teologales, que son las únicas que no tienen justo medio, y en que la prudencia es cuanto más y más, mayor y mejor, se refieren a Dios. Y no se refieren ni siquiera a la justicia entre los hombres, sin la cual, evidentemente, no hay reino de Dios. Las virtudes teologales no se refieren ni a la honestidad conyugal, ni, ¿me entiendes? Exigen todo, pero no se refieren a esto como valores inmediatos. Se refieren a Dios directamente. Por eso, además de las virtudes teologales, tiene que haber las virtudes morales, que se refieren a todo lo otro, que todo es necesario y todo es obligatorio. Y para que no os penséis que el padre Landis tenía una dirección que a un tomista le exigía renunciar al fervor tomista, y después de decirte que los carlistas eran los únicos que topaban de pies en el suelo, te decía que no entendían escuela porque invertían los valores. Ahora te voy a explicar otra anécdota. Antes la he preparado. Santa Teresa dice, no sabemos qué es amar. Y después explica, mirad, hermanas, que si no os amáis entre vosotras, no podéis pensar que amáis a Dios. Dice lo mismo que San Juan. El lugar lo dice en varios sitios, ahora no lo tengo, es igual. Si uno no ama, no puede esperar. Y la fe se le quebranta. Y la vida de piedad se le hace dura. Ahora bien, la caridad teologal es una sola virtud, que tiene por motivo a Dios y por término que hay que amar todos los seres personales y imagen de Dios. Y Santo Tomás dice que así como en el acto de fe y en la teología, la razón sirve a la fe, así en el ejercicio de las virtudes. La natural inclinación de la voluntad sirve a la caridad. Sí. Aportet quod naturalis inclinatio voluntatis subserviat caritati. ¿Quién pensase? La caridad teologal, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo, por amor de Dios. Yo quiero mucho a mis hijitos, una madre. Yo quiero mucho a mi mujer, un marido. Yo quiero mucho a mi padre, un hijo. Yo quiero mucho a mis amigos, que tienen amistad con amigos. Esto queda al margen de la caridad. Lo que quedaría al margen de la caridad teologal es el desorden de estas inclinaciones naturales. De convertir el amor a los amigos, el amor a los hijos, en egoísmo, en algo desordenado que se parase de la ordenación. Es necesario, no es lícito, es necesario que la natural inclinación de la voluntad sirva a la caridad. Es necesario. Pues bien, supongo que a los niños que hay aquí, que son casi niños, no les hará ningún daño lo que voy a decir, sino sus padres ya se lo arreglarán. Si pueden, y si no tienen arreglo, paciencia, porque no los puedo echar, y quiero decir lo que diré. Decir. Fíjense ustedes bien en la filosofía del asunto, que tiene mucha gracia, y que no solo es esta cosa, sino todo, sirve para todo. Todo. Sirve para todo. Para que entendamos lo que es el reino de Cristo y el Espíritu de Escola. Porque cuando yo digo que llamo la atención sobre el fundamento, la esencia como principio, raíz, no quiero decir que no sea esencial que se den todos los flores, frutos y tal. El padre Orlandis lo quería todo. Quería todo. Todo, todo, todo. ¿Qué quiere? Todo. ¿Qué pasa? Que quería que todo naciese de esto y tendiese a esto. Es el principio y el fin del amor de Dios por Cristo. ¿Cómo se come esto, prácticamente? Pues se come así. Es necesario que la inclinación natural de la voluntad sirva a la caridad. Mientras no sirva a la caridad, está desviada, es una inclinación desviada. Pero si no hay inclinación natural de la voluntad, o si la inclinación de la voluntad no es natural, o es poco perfecta en orden de naturaleza, no puede servir a la caridad. Así, claro, es tan sencillo. Práctica. Mira, noi, quan més estimis la teva dona, més piadós seràs. Así, tal. Mira, chico, cuanto más quieras a tu mujer, más piadoso serás. Camino para incrementar la vida espiritual. Amar a las cosas. Cada uno lo tome en la línea, en su situación, en su estado de vida, para lo que te toque. Así era la manera de vivir el padre Orlandi de las cosas. El padre Basil no se lo decía porque es soltero, pero no es que no lo decía. Pero te daba consejos seguramente con énfasis sobre cosas profesionales, o sobre actitudes de familia, o manera de portarte con personas, ¿verdad? Las cosas en que estábamos metidos, porque éramos maridos de nuestras mujeres, porque estábamos abogados de un cliente, o lo que sea, ¿verdad? Por razones humanas. Orlandis jamás te dedicaba hora y media para aquello. Para decirte que lo esencial del reino de Cristo te lo decía en 3 minutos, se iba. Pero si después necesitaba escucharte 1 hora y media para saber que tenías que hablar con un pariente, te escuchaba 1 hora y media. Ahora tocada pausa terra, me era tormento. ¿Me explico? Era así de concreto. Sí. Esto tiene que ver, ¿por qué pongo esta cosa, esta anécdota personal? Pues por lo siguiente. Orlandis decía una cosa, y es una escuela, es muy importante para nosotros, para el futuro. Ahora que tendríamos que pensar que no nos fuéramos por las ramas y nunca los ramas nos quitasen el hacerlos salir del tronco y de la raíz, ¿eh? Y que diesen el fruto que fuese nueva semilla de la misma naturaleza, ¿eh? Como es propio de una vida que nace frutos bastardos que son estériles. Entonces decía, la mayor parte de gente se estropea su vida espiritual por una tontería. Creen que no podrán soportar renunciar a tal cosita. Es una cosita tanto en el fondo, tanto les importa. Se quedarían sin ellos, se quedarían tan tranquilos. Pero si le dicen que lo renuncian, les parece que les van a matar. Es vital eso. O bien, resolverían su vida haciendo alguna cosa sencillísima. Y no lo quieren hacer por complicarse la vida. Dice, esto es la moraleja de aquella narración de la Biblia, de aquel que va de Siria a Israel a buscar el profeta que le cure de la lepra. Y porque no le hace un discurso, el profeta se enfada. Y el criado le dice, oye, que has venido de Siria para acá, ¿por qué no te dicen que te bañen en el Jordán? Bueno, dices que también hay ríos en Siria, pero este señor te dice que te bañes aquí, has venido de allí para acá, ¿por qué no lo pruebas? Se bañó y se curó. Dice, lo difícil es bañarse las 7 veces en el río Jordán. Y en general, dejamos de hacer una cosa, que lo haríamos muy fácilmente. Y que de tan fácil que es, no queremos hacerla. O bien no queremos renunciar a una cosa que no nos costaría nada renunciar, o bien nos cuesta convencernos que nos arreglaríamos con una tontería. ¿Eh? Y es que es curioso, pero casi toda la lección del padre Landis consistía en decirte y que te simplificases, que la sencillez de espíritu es el todo, y que la misma humildad tiene que ser humilde y sencilla, que tampoco consiste en que uno se comience a torturar, y dice, oh, qué diría que soy, estás igual. No, decía, no quieres tener una humildad soberbia y grandiosa, con una humildad humilde ya vas bien. Esto es genial, es una maravilla. La humildad tiene que ser una cosa humilde, sencilla, no te compliques la vida. Está, de Satanás, siempre de Satanás, no te deixa estar. No re, no re, siempre tiene que estar. No re, no re, no re, no re. No re. Sencillez. ¿Eh? Este es el problema siempre. Quiero llamar esta atención sobre esas cosas para llegar a unas conclusiones, ¿no? Podemos, si queréis, hablar, porque entonces a lo mejor tiramos la lengua a Basilio y hablamos todos. Mirad una cosa. Escola Cordiceso, que nos ha hecho mucho bien a todos. Y debido a este bien que nos ha hecho, puede ser un instrumento para que nosotros hagamos mucho bien a otras personas. Que puede prestar un gran servicio a la Iglesia en nuestro tiempo. No es una reunión de intelectuales, no lo es. No es una reunión de sabios, ni una sociedad de profesores, ni de periodistas, ni de políticos, no lo es. Y Escola, fructificando idealmente, tendría que formar políticos, periodistas, profesores, gente culta, también, pero es una legión de almas pequeñas. Esto es la definición esencial. Es una legión de almas pequeñas. No creo que pueda servir a ninguna causa natural, sobrenaturalizada, de orden cultural, político, metafísico, artístico, de historiografía, de literatura, etc. Nadie llamado por el espíritu de Escola y al servicio del espíritu de Escola, si no hace lo que hace en estos órdenes de acción natural, sobrenaturalizada, desde una convicción de humildad, de confianza en Dios, de sencillez, de servicio al bien común de la sociedad, de los hombres, en la que los mejores y los que tienen la opción preferencial de la divina providencia son la gente sencilla. Ahora se habla mucho de la opción preferencial por los pobres. Yo digo, si por pobre se entiende el pobre de espíritu, es exclusiva. Y se entiende por pobre, el sentido ordinario de la palabra, es preferencial. También hay una opción por los niños en la historia de la Iglesia. Se han fundado muchas entidades para educar a los niños. Y nuestro Señor cogía niños, biológicamente niños, y los ponía, los acariciaba y comparaba al reino de los cielos con el niño. Ponía una analogía entre la infancia espiritual y la infancia. Hay una opción preferencial por los niños. Si se trata de la infancia espiritual, no es preferencial, sino es exclusiva, porque si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Pues bien, hay una opción preferencial por lo cotidiano, lo común. Santo Tomás se... ...todo el mundo, es lo más importante. Y eso es el espíritu de aquello que tanto se necesita. Que hayamos sido siempre más bien una pequeña grey, no creo que sea el problema. Pero el problema es que tal vez, ya digo que no voy a proponer exámenes de conciencia ni autocríticas, sino llamamientos. Tal vez nunca del todo hemos acertado a ser, al fin y al cabo somos una sección del apostolado de la oración. Y el apostolado de la oración, dijo el padre Goldenbach, este año, en una reunión, dice, la compañía, los jesuitas hacen voto de educar a los niños y a los ignorantes. Rudis et puris. De catequizandis, rudis et puris. Un voto especial. Si la compañía de Jesús puede decir que institucionalmente ha cumplido este voto, institucionalmente, es por la tarea de la apostolación. Esto dijo el padre Goldenbach en Roma. El padre Metalizado no se contó. Esto es impresionante. Escola Cordis Jesu, que si no sirve a la apostolación, es como si no existiera, tendría que servir a una institución por la cual la compañía ha cumplido el designio de su fundador de tener una opción preferencial por los niños y por los analfabetos. Y nosotros, que por ahora hemos hecho poco por ellos. No sé si me explico. ¿Cómo? Esto en la asamblea, que lo pensaréis si queréis pensarlo, y si no, pues estando a tiro de que nuestro Señor nos vaya enseñando con los hechos el camino, tal vez una mayor disponibilidad de contacto parroquial, contactos con las direcciones diocesanas, Basilio a veces por parroquias, tal vez una mayor disponibilidad de estar integrados en las organizaciones parroquiales en todas partes para poder hacer cosas como aquella que hizo el padre enseñar desde el Tibidabo, que hizo un movimiento de consagración de familias al corazón de Jesús, que llenó en un día de puente San Jaime, que había en un viernes, y el 26 de julio llenó la avenida de la catedral entera de familias que vinieron del Clot, de San Andreu, de Badalona, de tot arreu, amb un acte, en un acte ante la catedral de consagració de famílies. Va ensenyar superior catedral. Tal vez tendríamos que colaborar a coses d'estes, que ahora no suelen gustar mucho, pero que son muy necesarias. Escola es una legión de almas pequeñas que tendría que tener una opción preferencial por los pequeños también humanamente, porque la Iglesia la tiene. Y porque el padre Orlandis, y esto que Basil lo recordará mejor que yo, padre Orlandis, molesto de lo muy difícil que resultaba entender el ideal del padre Ramier, la gente que habían sido educados en los jesuitas y eran congregantes marianos y todo eso, decía, lo entenderían mejor los que votaban en Macià y van anar a l'enterro d'en Macià, que era la oleada izquierdista de tota la menestralia i el proletariat català. Hogueren entès millor el programa del pare Ramier, els que van anar a l'enterro d'en Macià, que tots aquests que hem tractat aquí. Lo decían, tengo tanta gente que todos seguiréis alumnos de los jesuitas y de las familias de congregantes. Si lo hubieran entendido mejor aquellos. Todavía no lo hemos probado nunca. A ver, los que entonces votaban a Macià, votan a Felipe, o a Pujol, segons el sector social, segons ver si no TV3 o TV1, ¿verdad? Esto va por... Esto que Dallas está en català, si vota más la convergència, resulta accidental. No es tractava d'això. Quería decir, quería marcar una cosa así. Gente menos formada, menos de familia de tradición católica, sencilla socialmente, prácticamente, como esas, siempre hay esas turbas de ovejas sin pastor que hay por todas partes. Estas ovejas menos sin calculadoras. Menos calculadoras, también menos... que, no sé. A veces una persona que no va a misa, si un día se convierte por una misión, se pone antes en tercer binario que una que va a misa cada día fa molts anys, que está en el segon binari instal·lat i no hi ha aquell mòbil allà. Això és evident. Y esto es lo que quería decir el padre Blanes, ¿eh? Poder llamar al servicio del reino a la gente simple, ¿eh? No pedante, que no se considerasen formados y católicos, entre comillas, ya son molts, gent molt important, ¿no? Esto hay que, habría que desterrar del mundo todas estas representaciones. Los católicos no somos ni más ricos ni más importantes que los otros, y hay de nosotros si nos distinguimos sociológicamente por estas cosas. Escola tiene que ser una legión de almas pequeñas. Escola tiene que servir a la Iglesia en la opción preferencial que tiene del tiempo de las cartas de San Pablo a los Corintios y la carta de San Jaime por los pobres de este mundo, los incultos de este mundo, ¿verdad? ¿Me explico? Y para poder hacer eso, además, yo os lo recomiendo muy vivamente, tendríamos que educarnos en la admiración que tenía el padre Orlandis por la gente sencilla. Sencilla. Ahora no hablo de pobreza ya ni de incultura, sino sencilla. Por eso buscaba siempre que te simplificases. Él decía, yo ahora sinceramente me pasa a mí, y lo he dicho en público, en una entrevista que me hicieron. Decía, yo a quien más admiro es a gente absolutamente metidos en su casa, sencillos. He visto a veces confesando gente viejas, casi analfabetas, estupendas. Antes hablábamos con Basil de que la fiesta de Todos Santos es como la fiesta del santo desconocido, ¿no? Porque es más fácil beatificar a un religioso. Siempre es más fácil beatificar a un religioso que a un sacerdote diocesano. Siempre. Es más fácil beatificar a un sacerdote diocesano que a un laico. Pero entre las laicas, abuelas, legiones de santos. Yo recuerdo la abuela de mi cuñada, la abuela de la viuda de mi hermano Antonio Marino. ¿Alguna vez me has oído hablar, José, en Gracia, de un pueblo del Pirineo? Aquella mujer tenía un buen humor, una alegría, una capacidad de trabajo, de hacer feliz a todo el mundo, impresionante. Y era divertidísimo hablar con ella, pero siempre se salía con alguna broma. Era una alfabeta, sabía el catecismo que estudiaba cuando ella era niña, que era el siglo pasado, de memoria, y tenía una formación religiosa formidable. Como aquella vieja de Viladrau, pariente de Basil, que se llama Rosalía Vallés, que era analfabeta, vivía con un hermano sacerdote, y era una delicia de mujer. Cada día iba a misa y al rosario. Era una santa, alegre, simpática. Todos conocéis gente así, todos. Tendríamos que admirar a la gente sencilla. Y si Dios nos lo ha puesto cerca de nosotros, dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Gente sencilla, gente simplificada, gente de una pieza, que no les cuesta ningún problema sacrificarse por los demás, que parece que les sale el amor al prójimo como si fuese de inclinación natural, aunque también no cabe duda que sirve a la caridad teologal, que le sale como si fuese de inclinación natural. Esto tendríamos que saber hacerlo. Si nosotros realmente nos simplificásemos, supiésemos admirar la santidad de la sencillez y el amor, que es lo único importante. Santa Teresita dice, comentando

nos damos cuenta que hacer apostolado es ayudar, que hay que hacerlo desde Cristo, confiando en su gracia y con voluntad de ayuda a nuestro prójimo. Ayuda, ayuda a una cosa que en definitiva es sencillez de espíritu, que es simplicidad, que es ponerse en manos de Dios, dejar hacer nuestro Señor nuestra vida, su vida. Pues no sé, tal vez una mayor radicación en esta tercera etapa, que es definitiva y que no excluye a los anteriores, sino que las incluye. Pero esto también hace entender por qué el padre Orlandi decía: a mí, si me dejasen solo hacer apostolado del padre Ramier y me prohibiesen hacerlo de Santa Teresita, lo dejaría estar. Sí, eso me da yo a mí. Es curioso esto. Es decir, si no se puede predicar la sencillez de espíritu, la pobreza de espíritu, la infancia espiritual, y solo se predica que Cristo es rey del mundo, y que el padre Orlandi tenía la vocación de hacer entender el reinado del corazón de Jesús, que es lo esencial de nuestra vocación, tal como Santa Teresita, Dios tuvo, la escogió para preparar. O sea, estos todos sus siervos y amigos que tal jornada envía, ahora, después de Santa Teresita, son la legión de almas pequeñas. Estos son los que pueden ayudar, siendo pequeño y dejándose llevar sencillamente del amor de Cristo, lo cual exige dejar que la caridad penetre y a ella sirvan las inclinaciones naturales ordenadas por la caridad. Y a veces el camino es cumplir lo más inmediato y cotidiano en la vida de cada uno. Allí está en la cosa que le parece más. Haz esto y encontrarás el camino de la piedad y de la esperanza. Pues esto. Lo que yo quisiera que nos acordásemos, que tal vez he dicho demasiadas cosas, es esto. En Uisi dije que había que hacer una serie de cosas. Hay que hacer todo. Las que dijimos y otras que todavía no hemos nunca caído en la cuenta y a lo mejor tendríamos que hacerlas. Pero sabiendo que todo tiene que nacer de nuestra inicial y radical y fundamental vocación, que es el servicio reinado del corazón de Jesús en el espíritu de sencillez, infancia espiritual. Ahora sí, queda media hora hasta las 12. Pues podemos ir a dormir, que estaría muy bien, o bien si hablamos un poco de la ocasión de coloquiar, si vuelven a hacer alguna pregunta. Sí, yo completamente de acuerdo. A las 12 creo que, pero falta todavía un poco, las monjas tienen que abrir la puerta para que se puedan regresar a sus casas los de Pamplona. Yo como colofón solamente quisiera deciros lo siguiente. Estas reflexiones que nos ha hecho Canals, y que de alguna manera no ha hablado mucho del corazón de Jesús, ha hecho un poco como Juan Pablo II con sus dos encíclicas, que implícitamente se refiere a la devoción al corazón de Jesús sin que lo explicite. Pues lo mismo ha hecho nuestro amigo Canals. Yo cuando conocí al padre Orlandi, allí por el año 24, una cosa así, lo primero que hizo fue entregarme el libro en francés, entonces, de las esperanzas de la Iglesia. Incentivo accidental, pero para mí fue como si me pescara. Aquello me entusiasmó. Después de que el libro me dijo, ahora leerás otro, La divinización del cristiano. Me gustó enormemente. Pero luego, el tercero y definitivo fue el apostolado de la oración. Y él siempre decía que el objetivo de Schola Cordis era formar, pero en el verdadero sentido de la palabra, celadores del apostolado de la oración, que no pretendía otra cosa que esto: seglares que fuesen celadores del apostolado de la oración. Él veía la situación del mundo nuestro, de nuestro actual mundo, con un realismo brutal. No diré pesimismo, pero con un realismo brutal. Y en cambio era enormemente optimista sobrenaturalmente. Decía, de tabladas en avall, de tejado hacia abajo, soy muy pesimista. De tejado para arriba, soy el hombre más optimista. Pero este optimismo que a mí me conquistó, y fue las esperanzas de la Iglesia lo que me enroló dentro del movimiento este, diríamos, que dirigía Padre Orlandi, no era lo esencial. Y lo dice el Padre Ramírez también en las esperanzas de la Iglesia. Dice, aunque no hubiese ningún motivo para esperanzar un triunfo temporal, histórico, cuando decimos temporal queremos decir no mundano, sino en el tiempo. Aunque no existiese ninguna esperanza o ningún motivo de esperanza, a pesar de esto, la devoción al corazón de Jesús y la divinización del cristiano y la devoción al Espíritu Santo, que diríamos, porque es en definitiva el centro, diríamos, del corazón de Jesús, esto es lo esencial, aunque aquello no existiese. Ahora, si además tenemos una esperanza, y yo la tengo, en que trabajándolo bien podemos mejorar relativamente el mundo y hacer que más gente, más cristianos, haya más cristianos y los cristianos sean mejores, esto al fin y al cabo es hacer que cada día aumente el reino de Cristo. El reino de Cristo ya está entre nosotros, pero es una simiente pequeña que tiene que ir creciendo. Y aunque Dios lo puede todo, quiere contar con nosotros. Y nosotros en este caso, a través del apostolado de la oración, y de esta manera, con esta sencillez, a mí Padre Orlandis me había tratado con mucha, diríamos, confianza, y me decía, es curioso, me decía, bueno, es que no es lo mismo la infancia espiritual de Santa Teresita que el infantilismo que tú quieres. Tú eres infantilista, no tienes infancia espiritual, eres un infantilista. Y tenía razón. La infancia espiritual era la cura del infantilismo. Exacto, era la cura del infantilismo, la infancia espiritual. A mí me había dicho, recuerdo, en otra ocasión, y esto fue dos días antes de morir. Si me permites, dialogando así, la sencillez de espíritu puede ser la solución contra el simplismo, ¿no? Porque sí. Las personas simplistas primarias, sí. Solo la sencillez de espíritu les curará del ser un simplón, digamos, ¿eh? No sé si me explico, no tiene nada. Sigue. Sí. Otra cosa, otra anécdota curiosa. Dos días antes de morir, estaba ya muy enfermo y dormitaba mucho. Pero como pasa este tipo de enfermos, tienen momentos que es como un relámpago de claridad y de inteligencia. Después volví a dormitar. Y como estaba yo velándole una noche, no sé por qué, le dije, yo recuerdo que en unos ejercicios espirituales, comentando la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias, nos hizo observar que incluso las prudentes, cuando llegó el esposo, estaban dormitando. Y decía que esta especie de dificultad que hay hoy entre los buenos de aceptar el mensaje del reino de Cristo y todo esto, y del reino del corazón de Jesús, que quiere decir que cuando pueda venir Jesús, nos encontrará incluso a las vírgenes prudentes dormitando. Y yo le decía, bueno, pues entonces esto es una providencia permisiva de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Aceptémoslo así. Y se levantó, a pesar de que estaba postrado, que al día siguiente se moría, se levantó y me dijo, pero vuestra obligación es ir contra esta providencia permisiva. Dice, esta es vuestra obligación, ir contra esta providencia permisiva. Sí, aunque sea una cosa que está, podríamos decir... Claro que no lo permite. Si lo permites, que no es una cosa buena. No, pues que y aunque sea providencial, aunque Dios lo prevea, hemos de luchar, lo consigamos o no lo consigamos. Y claro, la manera de conseguirlo no es predicando, sino haciendo esto que dice Canals. Es decir, con la caridad, con la humildad, bueno, con la verdadera... Tú también se tiene que poder predicar, pero yo sí, quiero también, que esa también. Alineación aquí dice todos ayudar, a todos ayudar. ¿Ayudar? A todos ayudar. No quiere decir solamente predicar. Aquí entra todo. Aquí hago todo. Una vez ayudarás más callando y otra vez ayudarás más hablando mucho y otra vez ayudarás gritando y todo, sí. Me parece a mí, no sé. No me decía a mí porque tampoco tengo que, por qué cortarme las alas, ¿no? Y otra cosa que también decía Padre Blanes. A mí Padre Blanes me decía, mira, tú nunca hagas examen de conciencia de si te has enfadado o no te has enfadado. Así tal, no fue. Dice, porque si tú vigilas no enfadarte, nunca dirás nada. Dice, sería peor. Claro. Dice, mira, cuanto más escribas, menos te enfadarás. Y es verdad. Si prefieres escribir y no te enfadarás. Otra cosa que oí comentar también al Padre Orlandis fue esta. Ustedes recordarán que en la Annum Sacrum, León XIII dice, ve la devoción al cuerpo de Jesús, con tal, diríamos, le da tanta importancia, que dice que en la historia del cristianismo se dividirá en dos grandes épocas. La época de la cruz, el corazón de Jesús, es también el reinado de la cruz, pero es la cruz dulcificada por el amor. Y ponía esta comparación, dice, en la cabecera de un niño enfermo hay una mujer, y esta mujer le cuida, pero llega un momento que se mira el reloj y se marcha. Es la cruz del deber. Es la enfermera. Hay otra mujer, que aquella no mira el reloj y que la tienen que arrancar de la cabecera para que vaya a descansar y deje un momento al niño. Aquella es la cruz del amor, es la madre. Pues bien, el reinado de Cristo, de alguna manera, es la cruz dulcificada por el amor. Y decía, además, cosa muy curiosa, en el Evangelio se dice que Cristo en cierta ocasión dijo, quien quiera seguir en pos de mí, que coja su cruz y me siga. Y en otra ocasión dijo, mi yugo es suave, y nos invitó a coger su cruz. Es más pesada la cruz de cada uno y de cada día, que la cruz de Cristo, que en fin, que fue un suplicio tremendo, clavado en la cruz, etcétera, etcétera. Es más pesada, son más pesadas nuestras cruces que la cruz de Cristo. No, es muchísimo más pesada la cruz de Cristo, pero es la cruz del amor. Es la cruz del amor. Y en cambio nuestras cruces son las cruces de la obligación, que hemos de cargar con ellas. Y si lo hacemos con amor, entonces ya es la cruz de Cristo, aunque sea más pesada. No recuerdo haber solido decir eso. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y además ahora caigo en la cuenta de una cosa, que es que el texto ese es aquel que comienza dando gracias de que ha mantenido oculto esto los sabios y prudentes y lo revelado los pequeños. Entonces dice, imitad a mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, habla de la elección de la providencia por las almas pequeñas y los que invita a imitarle una mansedumbre de corazón. Y a estos les dice que tomen su yugo. Para tomar el yugo de Cristo por el camino de la pequeñez y de la sencillez. Es un texto celebérrimo, ¿no? De la infancia espiritual. Bueno, ahora quizás sí que, como falta poco, si alguno de ustedes quiere intervenir, todavía quedan 10 minutos o un cuarto de hora, sí, justo, ¿no? Tenemos que rezar las completas o una. ¿Encara? O entonces no. Llevan un Pues, entonces, ¿qué vamos a hacer?